preguntas contésteme, señores, ¿cómo se les dice a estos vendedores? Voy a hacer unas preguntas, contésteme, señores, ¿cómo se les dice a estos vendedores? Al que vende chicles, ese es un chiclista. Al que vende bombas, ese es un bombero. La que vende mangos, es una manguera. El que vende tinto, ese es un tintero. Qué brutos que sí son, me volvieron a fallar. Creo que el cerebro lo tienen sin estrenar. Qué brutos que sí son, me volvieron a fallar. Creo que el cerebro lo tienen sin estrenar. Hombre, ¿qué es lo que te está vendiendo ahí, hombre? Dígame, Joaquín. Unas bobaditas hay, el que escoja 1,000 pesos. El que vende novelas es un novelero. El que vende pipas, ese es un pipero. El que vende agujas, es un agujero. El que vende pelucas, es un peluquero. El que vende periódicos, es un periodista. El que vende rocas, ese es un rockero. La que vende mesas, es una mesera. El que vende ropa, ese es un ropero. No adivinan media, no ponen atención. Y no es por lambeles, pero brutos que sí son. No adivinan media, no ponen atención. Y no es por lambeles, pero brutos que sí son. Presénteme esa muchacha, hombre, esa. La mesera. No, pero ¿cuál mesera, hombre? Yo la trabajo en la carpintería, hombre. Las que venden jabones son las jaboneras. Los que venden llaves, esos son llaveros. Las que venden camas son las camareras. El que vende aguardiente es aguardientero. El que vende caballos es un caballero. El que vende cámaras es un camarero. El que vende peinillas es un peinillero. El que vende vacas, ese es un vaquero. Contestaron mal y me da mucha tristeza. Y para que aprendan, métanse esto en la cabeza. Contestaron mal y me da mucha tristeza. Y para que aprendan, métanse esto en la cabeza. A vender, compadre. Échele mano a lo que sea. Barato. El que vende chicles, ese es un chiclista. El que vende bombas, ese es un bombero. La que vende mangos, es una manguera. El que vende tintos, ese es un tintero. Qué brutos que sí son, me volvieron a fallar. Creo que ese cerebro lo tienen sin estrenar. Qué brutos que sí son, me volvieron a fallar. Creo que ese cerebro lo tienen sin estrenar.